Este año se está realizando el juicio a 26 represores del circuito CAMP. Convocamos a todos a las audiencias los días lunes y martes desde las 10 de la mañana a las 6 de la tarde en la sede de la ex-AMIA en calle 4 entre 51 y 53. Para presenciar el juicio solo hay que acreditarse con documento nacional de identidad. Porque no son solo 26 represores, sino miles, seguimos luchando por juicio y castigo a todos los genocidas de la última dictadura y por justicia por todos los compañeros. Hijos La Plata. Escuchábamos ahí la convocatoria que venimos trabajando respecto al juicio Circuito CAMPS. Pero vamos a hablar no solamente del juicio Circuito CAMPS que se está llevando adelante contra 26 menos 1 muerto impune, genocidas desde septiembre pasado aquí en la Ciudad de La Plata, sino queríamos anticipar lo que quizás vaya a ser el próximo juicio por delitos de lesa humanidad en un centro clandestino de la zona de aquí de la Ciudad de La Plata, porque tenemos informaciones respecto a que el juez de instrucción del juzgado número 1, juez Manuel Humberto Blanco, clausuró, es decir, cerró, dio por terminada la instrucción de la causa por el centro clandestino de detención La Cacha, conocido así, este centro clandestino de detención, uno de los más grandes de por la cantidad de compañeros que han pasado por ahí, especialmente La Cacha por la cantidad de represores y por la coordinación de distintas fuerzas, no solo de la policía de la provincia de Buenos Aires, sino de la Armada, del Ejército, y además por la conexidad que tenía con otros centros clandestinos de detención en el cual los represores hacían, intercambiaban prisioneros, compañeros detenidos privados ilegalmente de la libertad. Además La Cacha con la importancia de que hubo allí nacimientos en maternidades clandestinas, y además hay casos de apropiaciones. Bueno, es una causa grande y compleja que finalmente parece que el juez Manuel Humberto Blanco ha cerrado. Pero recordemos un poquito de qué estamos hablando cuando hablamos del centro clandestino de detención La Cacha. Es interesante lo que planteaba recién Julio, esto de la conexión que había entre distintos ramas de las Fuerzas Armadas y de seguridad y de orden, de alguna forma. Hay que recordar que el coronel Barufaldi era jefe del regimiento de infantería mecanizada número 7, a la vez era responsable del área de seguridad 113, esto como del año 77 al año 79, y por lo tanto también era responsable de los campos de concentración de Arana, BIM, Brigada de Investigación en La Plata, las comisarías 5 y 8, el casco o Arana 2, que es así, dependía directamente de él, sí. Y Guardia de Infantería de la Policía de Buenos Aires. Bueno, la Cacha, que ha situado este centro clandestino de detención, que ha situado entre las calles 191, 196, 47 y 52, está junto al penal de Olmos, claro. En las antiguas instalaciones de Radio Provincia, Lisandro Olmos, en el partido de La Plata, en la provincia de Buenos Aires. Y operó como centro clandestino de detención durante los años 76 y el año 1978. Claro, bueno, de ahí la importancia de este lugar, que decíamos, la cantidad de compañeros que han pasado y la cantidad de represores que actuaban. Decíamos, el juez Blanco, el 28 de marzo pasado, cerró la instrucción de la causa por el centro clandestino de detención de La Cacha y elevó la causa al Tribunal Oral Federal número 2. Y hay una cantidad de imputaciones que podemos ir desglosando. Son 18, por lo menos 18 represores que van a entrar en juicio en lo que Blanco vino trabajando hasta ahora. Sí, en la cual hay dos prófugos. Lamentablemente sigue habiendo gente que se puede escapar con semejantes acusaciones. No, bueno, entre los imputados está Alejandro Arias Duval, otro que también está siendo juzgado en el juicio Circuito CAMPS. Exacto, por 10 homicidios, 3 apropiaciones, 90 secuestros y 127 casos de tortura. Carlos Hidalgo Garzón, con 127 secuestros y sus respectivas torturas, lamentablemente. Jorge Di Pasquale, con 22 secuestros. Gustavo Casibio, 127 secuestros. Ricardo Fernández, Luis Perea, Roberto Balmaceda, Emilio Herrero Anzorena, Carlos Romero Pavón, digamos, todos con un prontuario de más de 100 casos de secuestros y torturas. Exacto. En este caso es interesante porque son personas que hasta ahora no habían sido procesadas. Exacto. Y hay muchos integrantes del ejército argentino. Uh-huh. Digamos, en el ámbito de la tarea represiva del circuito CAM y lo que se viene juzgando era casi exclusivamente o policía de la provincia, lo que veníamos viendo, o los penitenciarios en caso de Unidad 9. Acá se está empezando a juzgar responsabilidades concretas de integrantes del ejército, sobre todo estos, Di Pasquale, Casibio, Balmaceda, Anzorena, Palavesati, etcétera. Bueno, también se juzga a Ibérico Sanchen, que es otro de los que está siendo juzgado, el gobernador, civil. Gobernador de facto en la dictadura. Que la Nación con mucho énfasis salió a defender, pobre, ¿no? Su acusación. Bueno, Jaime Smart también. Jaime Smart, ministro de gobierno en el gobierno de la provincia durante la última dictadura. Uh-huh. Juan Carlos Herberg, integrante de la Marina, va a ser juzgado en causa Cacha, que fue ya condenado por un caso de apropiación. En juicio hecho hace 2 años por el Tribunal Oral Federal 1 de aquí de La Plata. Héctor Acuña, Isaac Miranda, bueno, hubo varios represores procesados que quedaron fuera de esta causa. Sí. Por ejemplo, César Emilio Brane, al cual en abril de 2010 se suspendió el proceso en su contra porque parece que tiene, esto no lo había escuchado nunca, y no sé bien de qué se trata. No, ni idea. César Emilio Brane queda fuera de la causa de la Cacha porque padece el síndrome de Corea-Huntington. Esto es lo que dice el juez Manuel Humberto Blanco. Yo en Doctor House lo escuchaba siempre ese, ¿sí? No me acuerdo qué lo quiero. Bueno, buscaremos entonces de qué se trata el síndrome de Corea-Huntington para establecer una herramienta más de impunidad de los genocidas de la última dictadura. El síndrome de Corea-Huntington. Brane quedó afuera. Brane estaba con domiciliaria y ahora quedó libre. En agosto de 2010 se procesó y se detuvo a Rufino Batalla, también otro de los que están detenidos. Y hay otro personaje, Juan Carlos Negri, se constató su fallecimiento, falleció impune en la causa Cacha, como venimos diciendo, más genocidas muertos impunes, cerca de 290 contra los 276 hasta ahora condenados desde la reapertura de las causas. Y como decías vos, hay tres represores imputados en la causa con órdenes de captura. Uh-huh. Estos tipos están prófugos no solo en causa Cacha, sino en otras causas también. Claro. El caso son Ricardo Luis Bonquiao. Bonquiao, sí. Sí, y Teodoro Aníbal Gauto y Miguel Ángel Amigo. Bueno. Están prófugos desde el 2010. Uh-huh. Bueno, estas son las consecuencias, ¿no? De que cumplan los procesamientos en sus casas, con libertad, digamos, con ciertos beneficios, que en definitiva ya está más que comprobado que el peligro de profugarse está siempre latente. Seguro. Bueno, esto es más o menos entonces lo que va a entrar en la causa Cacha. Son 18 represores con 3 prófugos. 18 efectivamente van a ser juzgados, más 3 que están prófugos, que no van a ser juzgados si no los detienen antes de que comience el juicio. Y son cerca de 127 casos de secuestros, torturas, 10 casos de homicidios, y hay 3 apropiaciones también juzgándose en este próximo juicio: el caso de Natalia Suárez Nelson y Gonzalo y Matías, los mellizos Reyerdo Tolosa, también cuyos padres fueron detenidos y desaparecidos en este centro clandestino de detención. Esto es lo que probablemente nos depare en términos de juicio el año que viene, si es que el juicio Circuito Camps termina y si es que recomienza nuevamente otro juicio en la ciudad de La Plata. Eso por ahora. También hubo continuidad en las declaraciones respecto al juicio Circuito Camps esta semana. Sí, esta semana hubo un testimonio por videoconferencia desde Ushuaia de un ex detenido desaparecido, Jorge Rolando. Digamos, él contó, bueno, su paso por el circuito que hacen más o menos todos, por el Brigada de Investigaciones, por se me borró el nombre de Abasto, y bueno, él justamente había sido detenido sin tener ningún tipo de participación política. Pero bueno, también estuvo el testimonio de María Teresa Garín, que fue secuestrado y asesinado su hermano, su hermana y su cuñado. Y al parecer un bebé. Por esto lo llegaron a conocer en el 2009, cuando apareció el cuerpo de su hermana, a raíz de la investigación del grupo de antropología forense, sí, que al parecer había tenido un bebé. Todavía no apareció. También estuvo el testimonio de Ana Laura Mercader, que fue hija de desaparecidos. Sus padres fueron, no, todavía no han aparecido. Aparecieron también los cuerpos en el 2009, uh-huh, en una fosa común de Avellaneda, al igual que el caso anterior. Y también estuvo Mirta González, que relató la detención de su hermana y su cuñado. Digamos, es interesante poder participar, poder escuchar los relatos y poder darle un contexto más general y encontrar todas las coincidencias que hay en los relatos, cómo fue tan terrible y tan sistemático todo lo que sucedió en esos centros clandestinos. Y después los invitamos a que lean la página de Hijos, que Hijos la Lucha, uh-huh, tiene algún relato más detallado de todo lo que viene pasando, o un blog, le voy a hacer propaganda, que es un, sí, blog que se llama coberturacircuitocamps.wordpress.com, que día a día también va subiendo todos los relatos que allí pasan. Y por supuesto también a participar, van con el DNI los lunes y los martes desde más o menos el mediodía hasta las 6 de la tarde a escuchar lo que allí se cuenta. Seguro, bueno, eso es lo que tiene que ver con los juicios en la ciudad de La Plata. Entonces las audiencias lunes y martes, próximo lunes y martes hay declaraciones importantes también. Por ejemplo, Estela de la Cuadra, compañera, va a estar declarando por el caso de su hermana y de su cuñado. Así que el lunes y martes continúa el juicio Circuito Camps, y bueno, ya llegando a la mitad del juicio, podríamos decir, que se viene realizando desde septiembre del año pasado.